mucho tiempo que no me encontraba con ustedes. Y para esta tarde la primera leyenda que les voy a contar es una leyenda amazónica de la comunidad de los Chipibos. Esa leyenda se llama El cangrejo que mordió a Tocán. Como saben, los tucanes son unos pájaros de la selva amazónica que tienen un pico tan grande como su propio cuerpo. Los habitantes de la selva se fabrican hermosos adornos para sus fiestas y para sus festivales, con las pieles, con las plumas amarillas, rojas y negras de los tucanes. Nos cuentan que hace mucho tiempo, los tucanes, dando pequeños saltitos, bajaban de las ramas de los árboles donde vivían para beber agua de los ríos de la selva. Así era antiguamente. Pero ahora los tucanes beben de otra forma, de un modo muy diferente al resto de las aves. Un buen día, cierto tucán que se pasaba el día cantando y tomando el sol sobre las ramas de un frondoso árbol de la selva, tuvo mucha sed. Se bajó del árbol ayudándose de su enorme pico y se acercó a un riachuelo que pasaba por allí con la intención de beber un poco de agua y calmar la sed. El tucán se agachó y metió su larguísimo pico en el agua, algo turbia, claro, había llovido la noche anterior y por eso estaba un poquito turbia, pero en ese preciso momento, un cangrejo rojo que vivía en el río bajo el agua, con sus tremendas pinzas, mordió el pico del tucán. Y por más que el tucán chillaba y chillaba y sacudía su pico, el cangrejo no lo quiso soltar. Desde aquel día, los tucanes ya no se bajan de las ramas de los árboles para beber agua. Ahora, al caminar por las trochas o senderos de la selva, escuchamos a los tucanes cantando. Nosotros sabemos que cantan así porque llaman a la lluvia para que venga. Y cuando llueve, los tucanes abren su gigantesco pico tan largo y grueso como su propio cuerpo y beben agua mirando al cielo. Ya no toman agua de los ríos y riachuelos de la selva, porque temen que les pueda morder otra vez el cangrejo rojo con sus tremendas pinzas. Y por eso nosotros, los niños chipibos, cuando escuchamos cantar a los tucanes, nos avisamos unos a otros que muy, muy, muy pronto va a llover. Y acertamos.